Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Lo primero es lo primero desde hace ya un tiempo. Sí. Números. No, pero vos sabés que podríamos engancharlo con el comentario anterior. Vos decías que te llamaba la atención, sino el hecho de que el sobreseimiento definitivo de casación pasó desapercibido. Es que no tienen espacio. No hay lugar. Clarín, 40 de avisos sobre 66 en total. Y La Nación, cuerpo principal, es peor. 24 sobre 38. 24 sobre 38. 24 sobre 38. De avisos publicitarios. De avisos publicitarios. Es decir, que vos fijate que en 38 páginas tiene 14, contando la tapa, Contando la tapa, tiene 14 de noticias, entonces no le entran alguna, tiene que elegir, por eso de algunas se le quedan afuera. Creo que va de suyo que arranquemos por el tema del otro día en la cancha. Sí, no hace falta explicarlo. No hace falta explicarlo por qué. Ponele que por algún marciano que no sepa tu trayectoria como dirigente de fútbol, el tiempo que estuviste en la vicepresidencia de Boca, Altri Tempi, que lo quiero decir además como bostero esto, ¿no? La gestión que literalmente salvó a Boca de la quiebra. Me importa tres pitos que alguien venga a decir que pará de chuparle la media jero. Fue así, literalmente. Uno que vio a Boca con los números de la camiseta dibujados en marcador y corridos por la lluvia, sabe muy bien de lo que estoy hablando. Pero, en cualquier caso, me parece que Carlos es una palabra ciertamente autorizada para trazar alguna línea, por lo menos, sobre lo que pasó el jueves a la noche, porque no lo podrá decir a lo que diga solamente desde el lado del comentarista, sino desde alguien que vivió dentro, in situ, una fenomenología que en todo caso podrá haberse agravado quizás, pero que sí existió siempre. Hay una parte del discurso, Carlos, que es el tema, en algún caso, de la moralina, diría yo, del lugar común, de la condena y demás, pero de fondo, ¿de qué estamos hablando? De fondo, porque... A ver, yo te puedo contar... Puntos suspensivos, seguimos. No, empezando por las sensaciones propias, porque hay nada más genuino que lo que uno siente en el momento, inclusive estando ahí. Uh-huh. Y en las condiciones que estamos, yo hablamos otras veces, yo voy a la cancha con un grupo de amigos, sí, turco, sí. Está ahí entre la barra que vamos. Yo voy con dos hijos y un nieto, que llevamos años yendo juntos a ver partidos, que tenemos un entorno de gente sentada a la nuestra, son siempre los mismos, que han crecido nuestros hijos y nuestros nietos, que hace mucho eran chiquitos y que ya son hombres. Entonces yo te voy a contar cómo me pasó a mí. Estaba el partido ya suspendido, nadie sabía muy bien de lo que pasaba. Venían versiones, que el gas pimienta, que tiraron, que un soplete, que qué sé yo. Y en ese momento entra el dron volando. ¿Mm? Y la reacción de la gente es de festejo. Sí, sí. Y empiezan a gritar. Y mi nieto y mi hijo se suben a los asientos y empiezan a festejar. Y yo me enojo. Con el River, decime qué se siente. Claro, no, y claro. Y yo me enojo, le digo, es parte todo de lo mismo. Esto es un tema profundo, cultural, que tenemos que lograr racionalizar. Después está porque los que suceden, los que aprovechan, el negocio, todo lo que quieran. Pero primero decís que es cultural. Pero digo que primero es cultural. Un día antes del Boca River, la Juventus eliminó al Barcelona, Real Madrid en el Bernabéu. Miren, ¿pero escuchaste que haya pasado algo? Que sea un drama nacional. Que perdieron un partido, tiene una bronca bárbara los madrileños. Y un día antes de eso, el Barcelona en Múnich eliminó al Bayern Múnich, potencia futbolística, todo superestrella, en Alemania, en la cancha de ellos. ¿Y qué pasó? Entonces, toda esta cosa de convertir el partido de fútbol en una batalla, en una cosa donde jugás la vida, en una cosa donde... Bueno, es de terror. Está bien, pero respecto de eso, Carlos... Sí. Yo no me voy a escapar. ¿Solo vamos a culpar a los hinchas y a la dirigencia de Boca? No, yo no digo... Pues, No. Si yo arranco te estoy dando pie. Yo citaba hoy a la mañana a un periodista que, insisto, yo en estos casos suelo no dar nombres para no influenciar en el prejuicio, pero insisto también para quien no haya escuchado, tipo responsabilidades editoriales, periodista deportivo, diciendo yo me hago cargo de la parte que me toca. Claro, de subtexto o sin subtexto, si querés. De los títulos, de los comentarios llaman a entender que es una guerra, claro. La chicana. Reparo en esto del problema cultural. Cuando yo me refería al discurso de la moralina, me refería a tanto periodista deportivo, que no digo que todo, ya sé, no estoy hablando de la corporación. Pero hijo, se te paran arriba de un pedestal a sermonearte respecto de cuando son uno de los promotores de. Así es, y después te dicen hay que suspender el fútbol, hay que eliminar el fútbol, un disparate. Eso, a ver, todo, primero yo te voy a decir, el grueso de los que vamos a la cancha somos gente pacífica, normal, tranquila, apasionada, hinchamos, gritamos, nos emocionamos, nos reímos, lloramos, si querés, porque nos entristecemos. Ayer lo escuchaba a Corol, me pareció feliz, ¿no? En Nacional anoche, yo en el auto, dice, yo hubiera preferido irme llorando porque perdimos 2-0. Que irme avergonzado por lo que pasó. Estuvo también muy bien, perdón, la cacofonía, muy bien. Pareció muy bien el ruso Berea en Telenoche. Sí, bueno, no lo vi. Pero lo escuché, por eso lo comento. Entonces, primero eso, ¿no? Ese tema de lo cultural. El poner al fútbol en una cosa de vida o muerte cuando asumimos la pasión. Yo soy hincha de Boca de corazón. Creo que en mi familia no hay nadie que no sea de Boca y eso es contagioso. Está claro que tiene que ver con mi manera de ser, de pensar, lo que yo he transmitido, etcétera. Ahora, convertirlo en dramático genera la posibilidad de que pasen este tipo de cosas. Creer que vos podés de prepo generar ventaja deportiva, porque yo ayer dije también en alguna de las notas que me hicieron que no sé por qué me venía a la memoria el bidón de Bilardo. Es decir, yo creo que se les escapó de la mano un intento de generar alguna ventaja deportiva a partir de una de molestar, de alterar, de tirarles algo que los moleste un poco y que los ponga en una dificultad para el segundo tiempo, para decir. El ruso Berea decía anoche en Telenoche, no es la primera vez que lo dice, pero me parece subrayable, que quizás todo empieza cuando empieza a no importar cómo se gana. Bueno, claro, estoy de acuerdo, es así. Y te voy a decir otra cosa, ahora, para ir más al fondo, porque vos hablabas de cuando nosotros fuimos dirigentes. Siempre hubo barra brava. Siempre. Vos la sufriste. Por eso. El tema es qué haces frente a eso. Es decir, nosotros como pudimos, con las herramientas que teníamos, hasta donde nos daba el cuero, peleamos contra eso. Sufrimos en carne propia, tuvimos dificultades de todo tipo, pero peleábamos cotidianamente contra eso. Lo grave es cuando vos tenés la sensación que en vez de pelear hay una asociación. Y esto no se puede pasar por alto, porque una de las tantas cosas que hizo el macrismo cuando llegó a Boca fue negociar. Yo te podría decir que sé dónde se reunieron. Y a partir de ahí aparecieron banderas nuevas y un fenómeno que vos que vas a la cancha de Boca verás, que la 12 no, por ejemplo, si la cancha insulta al presidente, la 12 empieza a gritar dale Boca. Ajá. Es decir, por eso digo, hay dos formas de ponerse frente a la situación. Una es, peleo como puedo, gano, pierdo, no me da el cuero. Nosotros teníamos cosas dramáticas, porque era la complicidad de la policía, la complicidad de ciertos caudillos políticos del barrio. Yo fui a un reconocimiento, a reconocerlo a José Barrita, cuando le tiraron el pelo a mi hijo, en una rueda de presos. Llevé varios que estaban conmigo, y a los dos días el tema estaba resuelto, porque... ¿Vos salías de la cancha y un...? No. ¿No fue que una pedrada? Sí, elecciones, le ganamos a Armando, nosotros estábamos en un negocio de Altuñán, que era nuestro candidato a tesorero, esperando el resultado de las elecciones. Cuando tuvimos certeza de que habíamos ganado, nos fuimos a la cancha, al estadio, donde se estaba haciendo el escrutinio. Llegamos al estadio en un patrullero, porque nos habían advertido de que había un clima de agresión. Cuando bajamos, un grupo que estaba frente a la entrada, a la puerta principal de Bransen, nos apedrea, y una de esas piedras le pegan la ceja a mi hija y le parte la ceja. De acuerdo. Bien, ¿sabes cómo termina? Más o menos así. Yo ante el juez, y el juez me dice, ¿usted puede identificar con precisión quién fue la persona que le tiró la piedra que lastimó a su hija? ¿Te dice el juez? A mí me pregunta. No sé si era el juez o el secretario. Ya está. Bueno, en el juzgado. En el juzgado. Y yo le contesto, señor, ¿a usted le tiraron piedra alguna vez? Cuando uno le tiran piedra, uno se cubre. Yo, ¿quién tiró esa piedra? No sé. Pero que las piedras que venían de ahí, de ese grupo, y que uno de los que estaba ahí fue el que tiró la piedra que le partió la ceja a mi hija, estoy seguro. Bueno, pero con eso no es preciso, no se puede inculpar a nadie. ¿Se terminó? Eso lo viví yo, así fue. También después nosotros fuimos a declarar cuando el juicio a los Barra, cuando murieron aquellos dos hinchas de River, ¿te acordás? Sí, y, nosotros, que terminaron varios de ellos presos, condenados por muchos años. Yo fui a declarar, a buscar mi testimonio ese día en la justicia. Ahora, para ir redondeando, dos temas que no quiero que se pierdan. Uno, conexo a lo que acabas de señalar. A mí no me cierra, más allá de reconocer objetivamente cuáles son sus responsabilidades, que específicamente se le caiga a Angelici barra macrismo con respecto a lo que ocurrió. Mirá, como, a ver, con Ameal hubiera sido distinto, o sería distinto, o es distinto con Donofrio o con Santilli en River. Es distinto. No quiero decir así. Tal vez no, porque si no, es un juego de nombres. Yo te voy a decir una cosa. Lo dije recién. El macrismo pactó y pagó y paga cierta connivencia, complicidad o como lo quieras llamar. En la comisión directiva de Boca, de Angelici para abajo, el macrismo tiene absoluta preeminencia. Varios de los principales directivos, Martucci, el otro, Moscariello, han sido funcionarios. Moscariello fue legislador, el presidente del bloque del PRO. Y Angelici es el operador judicial. Es el operador judicial. Viste que incluso como una nota de color, el fiscal que... Martino Campo. Es padrino del hijo de Angelici, y Angelici es padrino del hijo de Martino Campo. Sí, y es la fiscalía, perdóname, que va a intervenir en el tema del peritaje de la Bombonera. Eso es lo que te estoy diciendo. Ahora, digo yo, los defensores de la República no deberían estar planteando a gritos que este fiscal debería autoexcluirse, porque hay una situación de... porque hay que hacer una investigación en serio. ¿Podés ser el fiscal que intervenga en una cuestión en la que puede estar involucrado tu, ¿cómo se llama?, compadre? Porque el fiscal es el compadre de Angelici, en términos exactos de la relación que tienen. ¿Puede el compadre ser el investigador responsable de qué pasó ahí? Porque ahí tiene que actuar la policía científica, ahí tiene que actuar un montón de organismos especializados para determinar realmente qué pasó. Yo escuché anoche, qué sé yo, que hay escuchas de la policía entre dos barras que dicen esta noche va a haber una sorpresita. Es decir, acá hay cosas que no se pueden pasar por alto, y que yo lo que dije ayer y lo voy a repetir ahora para que quede claro, yo no quiero ni para los que no me gustan, no quiero juicios sin derecho a la defensa. A mí la condena mediática me parece repudiable, sea quien sea el condenado. Entonces, Y sea cual fuera el tema. Entonces yo parto de una cosa. Yo creo que esta conducción de Boca es una desgracia para Boca. Sí, sí. Pero no creo que se pueda condenar a los directivos de Boca o a Angelici o a nadie sin demostrar que tiene culpa. Entonces, porque parto de que el derecho a defensa y el principio de inocencia son cuestiones fundamentales de lo que es la constitución de verdad de una república. Es decir, que nadie es culpable mientras no se pruebe lo contrario, y que lo que hay que probar es culpabilidad y no inocencia. Entonces, eso, como lo tengo profundamente arraigado, no puedo dejar de aplicarlo aún en alguien que yo creo que es sumamente negativo y pernicioso. En la red, la marca de Carlos Heller. Se nos, super comillas, fue el tiempo con el tema. Creo que no solo el tema de la barbaridad, sino todo tu relato de, sí, de experiencias. Y pero me deja decir una cosa. Capaz que tenía que entrar a Buitres, pero como decíamos, sí, recién fuera el micrófono de Buitres, hablamos todos los sábados. Sí. Y no, ahora quiero decir algo más. Cosa. No, me quedo una. Lo que hizo el presidente de River también forma parte de esa construcción del clima de violencia. Sí, el presidente de River, Orión. No se puede dejar de censurar todas esas gestualidades que también forman parte de ese clima que yo te decía, porque si no me quedo con una sesgada. Cosa sesgada. A mí me molestó profundamente ver esa actitud, no patotera, pero sí demagógica, de meterse en la cancha. No tenía nada que hacer ahí el presidente Rivas. Si tenía algo para negociar era en una oficina con el presidente de Boca, con las autoridades de la Conmebol, ver cómo salía la gente de ahí sin riesgo, cómo se cuidaba los 50.000 hinchas que había en la cancha, que había un gran riesgo. Yo me fui con los chicos, con la barra mía, en un momento dado dijimos, esto puede terminar muy mal. ¿Sabes que yo creo que la decisión es una inferencia, no un dato? ¿Sabes que yo creo que la decisión de suspender el partido estaba de entrada al toque? Yo y también. Que la prolongaron solo para justamente cuidar que no yo hubiera un desastre. Creo, que no hubiera un desastre, por eso había peligro de desastre. Sí. Cerremos con que ayer Mariano Recalde relanzó su... Lanzó, porque... Lanzó, me quedé pensando, sí, en eso, lanzó, porque era precandidato, lanzó así su candidatura. Es. ¿Estuviste ahí? ¿Estuviste con toda la... Sí. Con toda la selección kirchnerista, dígase así? Sí. ¿Alguna novedad? ¿Algún elemento que tenga que ver, por ejemplo, con cómo se va a renovar la campaña? Bueno, yo me fui... Primero, efectivamente, como vos decís, estuvimos todos los que fuimos precandidatos cumpliendo lo que habíamos dicho en la campaña, que esto era una etapa previa y que después íbamos a trabajar todos por el proyecto. Estuvo medio gabinete, tenía mucha representación del gobierno, hubo un mensaje de Cristina, muy interesante. Y tanto en el mensaje de Cristina como en el discurso de Mariano, yo me encontré enormemente reconfortado, porque la línea tiene muchísimo que ver con lo que nosotros sin éxito tratamos de instalar en la campaña. O sea, la búsqueda de la amplitud y la pluralidad, que no se expresa solo en la incorporación de Santoro, que es una señal en esa dirección, sino que Cristina recuerda su discurso en Huracán, que nosotros lo usamos en la campaña. Uf, justamente cierto, como una cosa referencial. Hicimos una frase de ella en los carteles que pusimos, y ella nombra esa frase, relata la misma frase. Mariano vuelve a tomar Huracán, vuelve a decir, nombra los partidos que integran, dice, El Frente para la Victoria tiene al justicialismo como su columna vertebral, pero lo integran todas estas fuerzas y las lee. Puede para muchos ser poco importante, pero acá, yo lo dije acá, dijimos, acá hay un debate de fondo de si el kirchnerismo es el peronismo más un montón de cosas, o el kirchnerismo es una corriente interna del peronismo. Me parece que ayer tuvimos claras señales que por lo menos los que estaban ahí, además de la multitud entusiasta, juvenil, el público era 80% jóvenes, entusiastas, con un colorido, con banderas de todo tipo, con Mariano, que también anuncia, y por eso le doy el valor de la amplitud, dice, bueno, estos son los 10 partidos que componen el Frente para la Victoria, pero quiero decir que se ha adherido el Partido Humanista, el Partido Comunista, y hace una serie de menciones de fuerzas que se han sumado luego de las elecciones al espacio para trabajar en común. Habla de la, dice, nos pueden odiar, pero nosotros no tenemos que odiar. No rechazo la idea de que los porteños son de derecha. Tenemos que trabajar con los sectores medios. Para eso necesitamos ser amplios, poder escuchar, no enojarnos con los que están enojados con nosotros. La verdad, yo me fui enormemente reconfortado, porque en la campaña, insisto, sin éxito o con éxito escaso, nuestro mensaje era ese. Que hoy el candidato lo tome, nos hace sentir muy cómodos para trabajar en esta campaña. En minutito y pico el top va a indicar las 12:30. ¿Sabes qué? Sí. Aunque dale, retome tema y enchastre tu cierre, pero hay alguna gente que yo creo que lícitamente, a propósito de todo lo que dijiste, pide rescatar sobre... No porque lo cuestiones, sino porque no quedó lugar en la narrativa, el rescate de la figura de Javier Cantero, más allá de todos los errores que haya tenido en la conducción de Independiente, como tipo que de veras quiso enfrentar a las barras, y muy bien que digamos no le fue. No, y Moyano es el presidente Independiente.